Incendios forestales. Duraznense Flavio Scott presente en Simulacros del SINAE. Se va el año y con él la última función 2022 del pequeño Teatro Durazno. Ecos de la visita didáctica de la escuela número 74 de Sarandí de allí. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Amor, la forma en que sonríes. Buen comienzo de semana, gracias a quienes se comunican a través del 099-961-044, también a los lectores que nos escuchan en nuestro canal de Telegram, donde colgamos todos los episodios generados. Y gracias a los auspiciantes que hacen posible Durazno Digital, diario nativo de Internet, que en diciembre cumplirá 18 años online. Un podcast de Durazno Digital. El coordinador del SECOED Durazno, Flavio Scott, fue invitado a presenciar los ejercicios y simulacros para prevenir incendios forestales. La actividad fue organizada por el SINAE con el objetivo de conocer de primera mano cómo actuar en casos de siniestros de este tipo. Abro comillas. Uno de los aspectos abordados fue el funcionamiento de las comunicaciones entre distintas instituciones en emergencias y la respuesta de heridos y transporte de los mismos. Cierro comillas. Adelantó Scott al portal de noticias. El funcionario estuvo presente en los espacios elegidos en los departamentos de Canelones, Paysandú, Parque Santa Teresa, donde participaron también aviones agrícolas pertenecientes a representantes de ANEPA. Vale recordar que hasta abril del año próximo está vigente el decreto que prohíbe las fogatas a cielo abierto, quemas de hojas, etc., así como varias recomendaciones para los campings organizados como el 33 Orientales de la ciudad de Durazno. Un podcast de Durazno Digital. El pequeño teatro de Durazno confirmó al portal de noticias que luego de la función de esta noche bajará el telón por el año 2022. La obra es 2345 de Fabián Chicho Silva. Será a la hora 22. A la hora 22. 2345 es dirigida por Cecilia Casas, quien cuenta con el siguiente elenco: Federico Alzamendi, Victoria Duarte, Santiago Marrero, Alex Ozano, José Rosano, Luciana Sastre, Yasmín Bianchi, Walter Fumero, Cecilia Casas y Bruna Torena. La obra es apta para mayores de 13 años. Las entradas generales cuestan 250 pesos. En tanto, los socios de El Pequeño Teatro ingresan gratis. Las reservas únicamente por el WhatsApp 091-351-121. ¿Cuántas historias puede albergar una casa? ¿Cuánto horror se puede esconder detrás de las paredes? 23:45 es la hora indicada para que se desate el terror. Una casa deshabitada será rematada. El mejor postor se llevará consigo no solo el inmueble, sino también a sus más oscuros habitantes. Un podcast de Durazno Digital. El pasado jueves 24 de noviembre, el intendente departamental licenciado Carmelo Vidalín recibió en la sala Valentín Arias de la Intendencia a una delegación de alumnos y docentes de la escuela número 74 de Sarandí del Yí, quienes se encontraban realizando una visita didáctica a la ciudad de Durazno. La misma contempló las instalaciones de la Brigada Aérea en Santa Bernardina, el Centro Cultural Teatro Español, Bioparque Washington Rodríguez Piquinela, Casco Histórico de la ciudad, Camping 33 Orientales y la Junta Departamental. Además, como ya dijimos, de la comuna. El intendente dialogó con los alumnos y los instó a seguir estudiando para estar preparados para el futuro. Por otra parte, una alumna dio cuenta sobre un proyecto en el que está trabajando relacionado al cuidado del medio ambiente vinculado al río Yí. Llegamos al final, nos encontramos a partir de la hora cero. Si podés, compartí a un amigo o familiar esta publicación en los botones de WhatsApp, Facebook y Twitter que aparecen enseguida del aviso ubicado al pie del reproductor. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.